Me gusta hacer mil travesuras a toda hora sin parar. De eso no me canso nunca. Cantar, correr, jugar, saltar. Me gusta hacer mil travesuras a toda hora sin parar. Me gusta hacer mil travesuras a toda hora sin parar. De eso no me canso nunca. Cantar, correr, jugar, saltar. Me gusta hacer mi travesura a toda hora sin parar. Juntar caracoles, culebras y grillos, de piedras y hojitas, llenar mis bolsillos. Jugar con mi perro toda la mañana, montar a caballo, cazar unas ranas. Pasarme las tardes pescando unos bagres. Ando mucho en bicicleta a toda velocidad. Se me escapan las monedas al hacer la vertical. Me gusta hacer mi travesura a toda hora sin parar. Juntar caracoles, culebras y grillos, de piedras y hojitas, llenar mis bolsillos. Jugar con mi perro toda la mañana, montar a caballo, cazar unas ranas. Pasarme las tardes pescando unos bagres. A los árboles más altos trepo sin ningún temor. También sé cruzar a nado un río con gran valor. Me gusta hacer mi travesura a toda hora sin parar. Juntar caracoles, culebras y grillos, de piedras y hojitas, llenar mis bolsillos. Jugar con mi perro toda la mañana, montar a caballo, cazar unas ranas. Me gusta hacer mi travesura a toda hora sin parar.